caldo de la memoria de los humildes. Tu aroma brotando de la olla al lado del fuego, la voz de mi abuela en cada leño crepitando. Sus manos callosas por el rudo hacer de los días van preparando el mágico ritual. El zapallo que se deshace como en sueños, la carne que habla en silencio de la patria y el maíz que nunca olvida que un día fue sol y fue tierra. El humo asciende como una plegaria que espera con paciencia ser la justa recompensa al regreso del hombre que llega con los hombros cansados. ¿Cómo nombrarte sin decir guitarra, vidal, patio, amigo, familia? Canto en cucharón hondo, sos poema sin libro, sos poema que se come, sos el verso criollo en la olla del mundo y en cada cucharada la Rioja te responde. Por eso en tu humito sube una canción infinita por los que ya no están, por los que vendrán, porque en vos, guiso, hermano, canta el alma del pueblo que resiste con pan y dignidad.